con las manos arriba. Sigue la cumbia, sigue la cumbia. Un saludo también para que las visitas. Un saludo para Manuel también y el chico que esta noche están compartiendo. Ah, bienvenidos. Para todos los amigos que siempre nos apoyan. Esto se llama que se vaya, si ya no te quiere, que se vaya. Aquí estoy yo, acá estamos los super amigos para hacerte feliz, güey. ¿Saben quién llegó? ¿Tú quién? La locomotora tropical. ¿Sí, cuál? Sabor, estilo, calidad. ¡Belestri! ¡Sao, sao, sao! ¿Cómo dice? Y muera, muera, muera, muera. ¡Eso es! ¡Dale, dale! Nunca me imaginé que tú volvieras a mí otra vez. Si me dejaste sin tu amor, por ti solo quedé. No quiero volver a sufrir, dejándote a mi mujer. Prefiero esta soledad antes de morir de amor. De amor, de amor. ¡Vaya! ¿Y si ya te quiere? Vamos ahí, con sabor, se vaya. Vamos, sexual. ¡Vaya! ¡Sí, sí, sí! Que se vaya, nunca han amado. Que se vaya. Ya ven todos las manos arriba. Esta noche también saludando a todos los amigos que ya nos complacen con su presencia. Bienvenidos amigos, bienvenidas chiquillas, bienvenidas.